all the same. Un recuerdo de ti. Un recuerdo es mucho de ti. Recuerdos y aún así ni un recuerdo feliz.